Quiero decirte tan solo que me he quedado tan sola. Voy recorriendo el espejo buscando tus ojos. Tan sola. Quiero decirte tan solo que me he quedado tan sola. Paso las horas vacías mirando tus fotos. Tan sola. Y si el mundo da una vuelta y pasas por aquí, no te extrañe encontrarme deshecho. ¿Qué va a ser de mí? Como tú, yo también soy humano y me duele estar solo. Decirte tan solo, que me encuentre tan solo. Hoy cuando salga a la calle no va a notar a nadie que lloro. Y aunque el dolor es espeso, se dividirá con un beso que me demuestre que tú no eras mucho más que eso. Tan solo. Y si el mundo da otra vuelta y vuelve aquí, no te extrañe encontrarme de espaldas y alguien frente a mí. Como tú, yo también soy humano y no quiero estar solo.